FM presenta a Spot Buffy en Soccer Manía. Esto es Patolani. Y aquí está la casa de Rico McPato, el pato más rico del mundo. Y eso será para siempre. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho dinero. Mucho, mucho, mucho, mucho dinero. Tío Rico. ¡Espera! ¡Somos nosotros, tío Rico! Ah, son ustedes. Bien, pasen, pasen. ¿En qué puedo servirles? Ayúdame con el programa de deportes. ¿Deportes? Buena idea. ¿De modo que ayudarás al programa? Claro que ayudaré. ¡Qué bueno! Y casi no te costará nada. ¿Qué? ¿Costarme? ¿Y cómo que costarme? ¿Qué? Todos los fanáticos están donando algo. Tú solo tienes que comprar el trofeo para el torneo. ¡Mira! $1.49 Cuando dije ayudar, pensé que era ayuda moral, porristas, música, cosas así. Pero $1.49 es un dineral. Un momento, yo tenía un trofeo. Ajá, ajá. Ah, aquí está. Aquí tienen. Está un poco polvoso, pero sirve para el torneo. No recuerdo de dónde es, pero no importa. Pero, tío Rico, este trofeo es... Ya, no lo agradezca. Lo hice con mucho gusto. ¿Qué tacaño? ¿No dio una porquería para ahorrarse $1.49? Sí, debe valer como 10 centavos. Disculpen, ¿podría ver de cerca ese trofeo? Exquisito. El trabajo es maravilloso y está en excelentes condiciones. Muchachos, soy el experto del Museo de Antigüedades Patolandia. Esta urna atlética de ustedes data de ciertas culturas presumarianas del Valle de Jibijibi. ¿Tienen idea de lo que vale esto? El trofeo palmado vale $1,000,000. Su periódico, señor. Gracias, Jaime. El trofeo de soccer vale millones. ¿Millones? ¿Eso es todo, señor? ¿McPato regala $1,000,000? ¿Regala todo ese dinero? ¡Qué bonito! El trofeo vale una cantidad considerable. Espero que tomen las precauciones adecuadas para... ¡Oh, santo cielo, los chicos malos! Mira, hermano, una copia usarán del matutino. Veamos qué hay de nuevo en Patolandia. Sí, siempre puntual. Pasa, tío Rico. Vamos, vamos, niños, no pueden ser razonables. Miren, les traje un trofeo nuevecito. Gracias, con gusto lo aceptamos. ¿De veras? Sí, será el premio del segundo lugar. Pues están aprovechando de mí, ¿verdad? Y tú tratas de aprovecharte de nosotros. La única manera de que tengas tu trofeo es ganándotelo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Patrocinando al equipo ganador. Supongo que tienes sugerencias de qué equipo necesitará patrocinador. Veo que quieren exprimirme hasta el último centavo. Solo necesitamos un balón nuevo. ¿Este qué tiene de malo? A mí me parece perfecto. ¿Dónde están los empleados de este lugar? Ahora no se atiendo. Tengo que guardar algo de esto. La incompetente. Ay, pensó que iba a soltar así. Miren, justamente lo que necesitábamos. Ay, qué bueno que le sirva. Y ahora, si les ofrece algo más. Sí, muchacho. A decir verdad, ¿hay algo? Te presentaré al equipo. No vas a creer que fueron los últimos elegidos. ¡Oh! Hola, amigos. Me llamo Sport Goofy y voy a ser el nuevo entrenador. ¿Cuántos de ustedes han jugado fútbol soccer? Es muy fácil. El objeto del juego es meter el balón en la meta del equipo contrario y evitar que lo metan en la suya. ¿Lo entendieron? ¿Saben todos lo que es esto? ¡Bien! ¡Uy! Ahora veamos qué pueden hacer. ¿Quién será el primero? ¡Estupendo! ¡Genial! ¡Sigan así! ¡Uy! ¡Genial! Ahora veamos cómo juegan en equipo. ¡Buen trabajo! Mientras tanto, en el barrio feo de la ciudad... Dejen los huevos con el extracto, pero con mucho cuidado para que no revienten los huevos. Y esto ayudará. ¡Oye! ¡Estábamos viendo a cocina! ¡Patanes perezosos! ¡Todo el día están viendo televisión! ¡Mientras que los gemelos buscan un buen golpe! ¡Sí! ¿Cómo cuál? Como que nuestro buen amigo McPato va a regalar un trofeo que vale millones de dólares. ¿Millones de dólares? ¡Oye! ¡Un momento! Podríamos esperar hasta después del torneo para ver quién gana. Y después, tal vez, podríamos robarle el trofeo al que ganara el trofeo y así tendríamos el trofeo. Eso, mi hermano, es una idea estupenda. Pero yo tengo una mejor. Llamaremos a algunos paisanos para hacer nuestro propio equipo. Y luego ganaremos el trofeo y nos lo llevaremos sin ningún problema. Pero no sabemos nada de fútbol soccer, ¿verdad? No hace falta. Verás, hermano, vamos a usar un arma muy secreta y muy confidencial. ¡Haremos trampa! Sabuesos entran a torneo de soccer. Goofy encabeza el primer triunfo. Sabuesos enrachados. Ganan de nuevo. Sabuesos llegan a cuartos de final. Sport Goofy lleva al equipo a semifinales. Ese equipo de Goofy es demasiado bueno y no nos conviene. ¿Por qué no arreglamos una pequeña reunión con él? Sí, una fiesta de sorpresa. Van muy bien, muchachos. Mañana el partido. Jimmy el Ciego escoge a Sabuesos. Un millón por uno. ¿Qué? ¿Qué pasa, señor McPato? El campeonato es contra los Sabuesos. Uy, no se preocupe por eso. Jugaremos bien y limpio y que gane el mejor equipo. Pero no conoces a los Sabuesos como yo. Nunca juegan limpio. ¿No juegan limpio? No lo entiendo. Harán lo que sea para ganar. Falsificar documentos, ser falsos testigos, perjurar, sobornar oficiales, arreglar marcadores. ¿Eh? ¡Hacen trampa! ¿Trampa? No, eso no es legal. Pero qué buena idea. Ahora me iré a la cama. Muchachos, quiero que todos duerman bien para estar listos para el gran partido de mañana. ¡Uy, qué tío! ¡Un momento! ¡Olvidé apagar las luces! ¡No, permítenos! Buenas tardes, aficionados. Saludamos a Patolandia. Estamos aquí para ver el campeonato entre los favoritos Sabuesos y los no tan favoritos verdes de McPato. Ambos clubes quieren el codiciado trofeo de un millón. Todo está listo. Los equipos están por salir y se puede palpar el entusiasmo. amigos creerán que soy un romántico, pero supongo que si van a llevar el nombre de MacPato, tendrán que verse como un buen equipo. Bien, hablen, muchachos. ¿Qué piensan ustedes? Muchachos, ¿qué pasa? ¿Dónde está Goofy? Encontramos esto en su casillero. Queridos bebés, Sport Goofy no puede venir al partido ya que está muy amarrado. ¡Posdata, MacPato! ¡No olvides pulir bien el trofeo! ¡Sabía que algo así iba a pasar! ¡Son esos sabuesos ladrones! ¡Tienen a Goofy! ¡Tienen que hacer un frente unido! ¡Piensen en lo que significa para los ciudadanos de Patolandia! ¡Mamá bolso, señores! ¡Nuestro honor está en jaque! ¡El momento de la victoria es ya! ¡Así que salgan y peleen y recuperen mi trofeo! No te importa lo que le pase a Sport Goofy. Y después de todo lo que ha hecho por este equipo. Amigos, la gente se agolpa en las entradas. ¿Cuánto interés por el partido? Todos pensaron que los sabuesos se presentarían solos. Y ahí viene el equipo preferido, los verdes. Pero, un momento, Sport Goofy no salió al campo con ellos. Parece que tienen un estupendo equipo, especialmente con el nuevo capitán. ¿Saben, muchachos? No importa quién esté en el equipo, en tanto jueguen lo mejor que puedan. ¡Ay, pero qué ingenuo es! Oye, amigo, mientras esperamos ver perder a tu equipo, ¿podemos hacer algo para que estés cómodo? ¡Ay, gracias! ¿Podrían darme un poco de agua? ¡Claro! ¡Gracias! De nada. ¿Se te ofrece alguna otra cosa? No, es suficiente. Parece que están listos para empezar. El árbitro Cuatro Ojos Fowler está a la mitad de la cancha. ¡Muchachos, ustedes pueden! Axel Kidd, Maxwell patea el balón, pero el delantero intercepta y se lo lleva. ¡Ah! ¡Hay aceite en el campo! ¡Abre bien los ojos, árbitro! ¿Que no ves lo que hacen? Los verdes tienen problemas con levantarse. ¡Van corriendo a la vez por el lado ciego! ¡El comando se mete! ¡Ahí está! ¡Uno para los abuelos! ¡Muy bien, árbitro! ¡Muy bien! Oh, gracias. ¿Dónde están mis gafas? Los verdes tienen el balón. ¿Podrán retenerlo? Creo que no. ¡Qué bonita chilena! Y los abuelos preparan el bloqueo. ¡Es un ladrillo! ¡Son muchos! ¡Muchos! ¡Entra, sale, mala suerte! ¡Correo aéreo! ¡Oh! ¡Inmediata! ¡2-0! ¡Un silbatazo, amigos! ¡Parece que hay trampas por ahí! Un verde cabecea, pero sus esperanzas se vienen por tierra. ¡Oh! ¡Eso no pudo ser legal! ¡El árbitro busca sus gafas más allá y lo mandan allá! ¡Muy lejos! ¡Qué barbaridad! Oigan, eso es trampa. No me digas. Mientras tanto, allá van. Combinación 1-2. Pasa al ala. Manda más allá de la barca. ¡Qué precioso juego! ¡Wow! Y ahí lo detiene Bob Cruter de los sabuesos. Por el campo. Combinación 1-2. Y al ala. Y ahora pasa la bola. Y caracoles. Lo detiene Bob Cruter de los sabuesos. Está mal, parece que el juego se ha congelado. No hay luz, todo se enfría y no pasa nada. Los abuelos arrasan con la ofensiva verde. ¡Se acabó! ¡Perdimos, Caput! ¿Dónde estás, Sport Goofy? ¡Aquí está! ¡Vaya, vamos, Jorge! Definitivamente, ya no hay fuerza en el equipo verde. En la primera mitad, sabuesos 10, verdes nada. Y ahora el espectáculo de medio tiempo. Denle la bienvenida a la banda de la secundaria Pigmalión. Sí. Muy bien, muy bien. ¡Qué partida! Ese equipo es un montón de malvaviscos sin el famoso Goofy. ¡Ánimo! ánimo, muchachos. Gracias a Dios que has regresado. Hay que planear la estrategia de ataque. Hay que jugar como nunca antes. Ahora vamos a salir para que vean lo que podemos hacer. Bien, muchachos, parece que este juego ya se cocinó. Así que salgamos ahora a acabar con ellos. ¡Que no quede ni uno solo! ¿No lo tenían preso nuestros muchachos? Está bien, no importa. Tendremos que pulverizarlo. ¿Están listos los equipos? Cuando quiero, señor. ¡Apunta a la meta! ¡Buen bloqueo de Goofy! ¡Cae en la máquina de palomitas! ¡Pum, pum, pas, pas! ¡Gol! ¡La bella durmiente ha despertado! ¡Goofy va muy veloz! ¡Patea y otra vez gol! ¡Eso mira a un lado! ¡Al otro! ¡Pasa escopeta! ¡Está bien marcado! ¡Los verdes patea! ¡Pase lateral! ¡Gol! Ahora Goofy se prepara. La barrera se mueve a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Una patada de 10 metros, y señoras y señores, los verdes han empatado a 10. Vamos, muchachos, vamos a matarlos. Goofy lleva el balón a la zona de sabuesos. Es Goofy y la hiena, pero los sabuesos lo persiguen, lo desvían y miren, lo detienen. No importa que el árbitro esté ciego, tuvo que ver eso. ¡Oh! ¡Esto es el acabose! ¡Le dieron duro con esa jugada! ¡Hacen trampa! ¡Abróchense los cinturones! ¡Quedan 3 segundos de juego! ¡Goofy consigue un penalti! ¡Goofy, estás bien! ¡Ánimo, ánimo! ¿Dónde está el balón? ¡Ya verá! ¡Recuerda! Cuando Goofy patee el balón, oprime el botón rojo. Aquí tiene, árbitro. Oh. Oh. Faltan solo 3 segundos en el reloj. ¡Vamos, Goofy! ¡Tú puedes! ¡Es la última oportunidad! Para los verdes, toda la temporada dependerá de esta patada de penalti. Goofy se concentra. El guardameta no puede moverse. Goofy no puede hacer ninguna finta con el balón. Tiene que ser una patada limpia. La gente calla. Goofy va al balón. ¡Y veo a la zona de los verdes! ¡Goofy! ¡Goofy! ¡Goofy! Y ha ganado el tan famoso trofeo que vale $1,000,000. ¡Dame eso, tonto! Oprimiste el botón que no era. Adiós, muchachos. Nos veremos en el siglo XXII. ¿Qué piensa hacer con el trofeo, señor McFattle? Te voy a encerrarlo donde esté seguro y bien cuidado para siempre. El Museo de Patolandia. Es deducible, ¿verdad? ¡Oh, por supuesto! ¡Tío Rico! ¡Tío Rico, ven! ¡Nos van a tomar una fotografía! ¿Lo ven? Si juegan limpio y trabajan en equipo, cualquiera puede ser el número uno. Se puede ser el mejor, que el deporte te estallar, aunque al parecer tus propios pies te pudieran estorbar. Siempre ganarás si puedes tú, el Goofy aprender con entusiasmo y actitud. Y es todo por ahora en el programa de Sport Goofy, que salió de la nada para convertirse en algo, en alguna parte, en los corazones de todo el mundo.